Claro, a mí se me olvida siempre aparecer en pantalla después de ese intro. Perdónenme, chicos, ya saben que parece mi primer día. Bienvenidos a los que ya se van integrando al chat. Hoy vamos a hablar del penúltimo episodio de Andor, que cada vez se pone, ya, mi redundancia y yo. Esta gran serie de Star Wars, de la que vamos a hablar, y vamos a ver qué les pareció este episodio a la mesa, que la verdad es que a mí me puso bastante tristecita. Pero ya veremos qué opina la gente acá en la covacha. Empezamos. Buenas, buenas, de nueva cuenta. Hoy es jueves 17 de noviembre del 2022 y se nos está yendo el año horrendo. Ya casi se acabó. Entonces, pues sí, ¿para qué seguir con esto? Vamos a darle la bienvenida desde el otro lado del charco a nuestras queridas compañeras que siempre le ponen aquí un buen sabor a las covacharlas. Bienvenida. La señorita Melón, que se mueve de ilusión por estar un miércoles más con vosotros Jueves. platicando. Jueves, perdón, jueves. Con vosotros platicando de. Un jueves que para ti ya es viernes, ¿no? Sí, en verdad es viernes ya, pero yo no sé por qué sigo pensando Te comiste 2 días, qué horror. Muy bien, no importa. Alarguemos el año lo que quieras, Ant. Muy bien. Y bueno. Acá la señorita que se está poniendo las pilas con el próximo mundial y ya tiene unos muy buenos datos que esperemos que nos comparta próximamente en cápsulas. Yo no sé qué le pasa a esta té en cápsulas, Covacha. Bienvenida. Y cachan, pero voy a llamarlas píldoras, Ok. porque es más fácil de pronunciar. Píldoras Vir o Ay, píldoras muchas gracias. Sí, porque no sé qué me está pasando hoy, no sé. Píldoras mundialistas o píldoras de curiosidad. Las píldoras para saciar tu curiosidad. Pin. Sí. Excelente, eso me gusta. Es una lástima que nuestro querido productor ya no esté acá para hacernos una cortinilla que diga todo eso que acabas de decir, pero igual No pasa nada, lo digo yo. Tiene que igual regalarme el está. Premier y te la hago yo. Sí, ah, sí, claro, te voy a regalar también. Y bueno, también como cada jueves de estas cubacharlas, que me da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido desde Ciudad de México. Ciudad de México, ¿no? Hola, ¿cómo están todos? Él es Isidro, que no sé qué rango tiene en la Kobayashi Maru, pero pues acá es el mismo. Y otro gustazo que me da. Que tengamos por acá porque pues parece que sí le quedaron ganas de volver y a nosotros nos encantó su primera participación y también teníamos ganas de que regresara. Bienvenido. Estás muteado. Hola, ¿qué tal? Neto Rivera desde Torreón, Coahuila, México, con un mouse fallón, porque le di clic y no, y yo hablando como un idiota aquí. Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Saludos a todo el panel. Muchas gracias, Neto. Qué bueno que andas por acá. Y qué bueno que tenemos a gente pues de todos los programas covachos acá. De repente nos gusta que se integren en las covacharlas. Y vamos a saludar a la gente del chat. Dios, ¿qué me pasa hoy? A la gente del chat. ¿Qué onda con mi té? Que ya por acá anda Félix Farfans, que dice: saludos a Fabi Escuchan, Ana, Elizabeth, Isidro y Neto, desde las instalaciones aún en llamas y ruinas del Metriki. Abrazo enorme para cada uno. Esperemos que esas cosas del metro se solucionen, Félix, que de repente sí están dando mucho de qué hablar. Dice que no puede acompañarnos por el trabajo, pero que tenemos un lugar en su corazón y bueno, saludos Félix, ahí cuando nos veas será un gusto. También saludamos a Arthur, hola Jorge Arturo Aguilar López, dice saludos, buenas tardes para ti. Alejandro Guerra nos dice saludos a todos, ¿qué episodio tan más triste tuvimos? ¿Quién cortó cebollas? ¿Quién llevará a Vane al Estadio Azteca el próximo lunes? Descúbranlo aquí, sí, yo también quiero descubrirlo. Yo también quiero que alguien me diga quién me va a llevar. Datos bis curiosos. ¿Qué tal ese nombre? Nos dice Alex Guerra. Sí, creo que es un buen nombre, pero pues sí, ya ese tren de dar nombres ya partió y ya anda de viaje y le deseamos todo lo mejor. Saludos a nuestro querido productor y jefe cobacho, Vale García, que lo disfrute y esperemos también tener píldoras cobachas de Vale García desde Qatar. También a Mohamed Giovanni Rendón nos dice, hola cobachos, y sí, qué lindas están. Hola Isidro, y me imagino que también hola Neto. Si ves la problemática después de la liberación a la cárcel, me parece que a Luchamex le está gustando mucho Andor y me da mucho gusto porque de repente a Luchamex no le gusta tanto algunas series que comentamos acá, entonces qué bueno que esta sí le esté gustando. Y bueno, chicos, comentarios breves de qué les pareció este episodio y vamos a empezar al revés. Empezamos con Neto, al revés de cómo los presenté. ¿Qué te pareció este episodio, Neto? Otra vez estás muteado. El capítulo, otra vez el mouse. El capítulo me pareció fabuloso. Hubo muchísima tensión. Se me escaparon varios gritillos de y varios de ¡ay, no manches! ¡No, y ahora qué! Sí, mucha tensión y me gustó que pudimos ver algo de tecnología cotidiana que no habíamos visto, como son los teléfonos públicos del Acapulco Cósmico. Ah, sí. Sí, yo pensé que ibas a mencionar como que el megabombazo tecnológico de este episodio. Bueno, no sé si llamarlo tecnológico. No, sí, es que también, bueno, ya supimos, sí. Quédense para que averigüen a dónde se fueron todos los millones de dólares que no está gastando Disney en imágenes generadas por computadora. Están aquí en este programa, no en la covacharla, sino en Android. Ok, sí, de acuerdo. A ver, pero tú, Isidro, dinos, ¿qué te parece? Nah, muy pésimo programa. Va a tener muy mal rating. Todo mal. No es cierto. Pero no está hablando de la cobacharla mundialista, por supuesto, ¿verdad, Isidro? No, obvio, no. Espero que se puedan hacer cápsulas como las de Faitelson. Sí, de hecho sí, pero si no, tú te puedes animar y hacer alguna. Está bueno. No, pues estuvo bien, pues. Digo, no. Te estrujó el corazón, pero no tanto como el pasado. Pero creo que lo más interesante, además de algunas escenas ahí locochonas, de acción y de algunos extraterrestres interesantes, es que ya tenemos la primera muestra que el universo de Star Wars y el de Marvel están conectados, y los aztecas también, porque salió el calendario azteca. Ya somos canon. Entonces, sí. sin amores maya, entonces significa que algo tiene que ver Star Wars y Marvel. No, no sé. ¡Wow! Esa conexión no la vi venir. Pero sí, totalmente. Sí, porque lo hacen así súper claro de, ¿quieren ver un sol azteca? Tomen un sol azteca ahí. Sí, a mí me encantó esa referencia que ahorita estamos viendo en pantalla para los amigos del streaming, que de verdad está igualito, lo único que le cambian es justamente al ¿qué dios es? Ayúdenme. Debe ser ay dios, el del sol. Cuando falle tú dices Catlipoca. Cuando no sepas que más tú dices Catlipoca. No, debe ser Catlipoca, por supuesto, claro que sí. Sí, debe ser. No, digamos Kukulkan. Kukulkan. Sí, es del sol. Sí, ay, qué mal, perdón, chica. Y nada más falta que las chicas sí se lo sepan, pero bueno, el dios principal que es el que no está, y bueno, en Reddit estuvieron circulando unas imágenes de este calendario tan clonado del calendario azteca, que es Tonatiuh. Tonatiuh, muchas gracias Isidro, que ajá, según esto le pusieron a Vader como dios principal, o bueno, en el centro, que según yo no es Vader, no sé, o sea, lo que vemos en el episodio según yo no es él, pero habrá que ver que sea lo que comenten los el director, A sí, ver, yo creo que esto fue cosa del productor Diego Luna. Diego Luna. Eso fue de Diego. Bueno, eso fue aquí de aquí Diego. Aquí está la plata, aquí están las balas. Aquí, denme ciertas libertades y pónganme un sol azteca en el fondo trasero. Pero me encanta cómo Isidro lo relacionó con, sí, ya tenemos a Tenoch y ya metieron esa cultura ya y ahora Marvel y fusión. Muy bien. Y acá por acá en chat privado, no sé si se me escuchan. Mi amor, te quiero. Dilo a mi escuchar. Y también dinos tu comentario del episodio. Bueno, yo realmente quería sacar el tema de Wakanda Forever de una forma un poco sutil, pero ya que Isidro me ha dado bola, pues no hace falta que lo meta con calzador. Namor, te quiero, eres maravilloso. Yo que debo decir que para mí no eres villano, eres héroe. Me encanta la película, faltan tomas tuyas. La película debería ser solo Namor, quitar a Shuri por completo, porque es tonta, me cae muy mal. Soy contra Shuri en esta película y pro Namor. Y Tenoch Huerta, estás en mi lista, te quiero mucho. Y el capítulo de me ha gustado. propósito. Quizá a lo mejor me ha parecido quizá un poquito más lento o que no avanza la trama, sino que va cerrando tramas. Pero aún así me parece un capítulo conclusivo y que nos va a dar como un final de temporada súper épico. Y está guay, o sea, que la verdad es que me ha dado penita porque la muerte de la madre y todo eso ha sido lacrimógeno y la verdad es que era un poco un tono como súper desesperanzador, que en parte yo creo que es lo que quiere conseguir la serie, final súper esperanzador de la revolución y de todo. Namor, te quiero. Muy bien, me escuchan. Dime que tú quieres a Shuri, Ann, no, y dime no, qué te pareció el episodio. No, no me cayó nada de eso. No, no, o sea, no puedo con Shuri en esta película. O sea, si tengo que elegir a alguien, me quedo con Nakia o con Okoye. O sea, pero con Shuri, nunca. O sea, qué tonto, es que es tontísimo, tío. Es que, uf, es que no es una malcriada, no hace caso a la madre, tío. Es que qué rabia la cogí. Y sobre el capítulo, a ver, a mí el capítulo me ha gustado. Sí que es verdad que yo como penúltimo capítulo esperaba que siguiese así. Y no ha sido así este capítulo. Entonces hay que decirlo, ha sido como más un... No, sí. Se ha quedado como un poco estancado. Hay que decirlo. Sí que es verdad que me gusta la parte que cierren tramas, pero es que yo creo que han cerrado como muchas de golpe. Que nos van a dejar como un final de temporada, yo creo que súper, súper, súper abierto. Que igual no está mal. Pero que yo me esperaba un capítulo antepenúltimo un poco más explosión para finalizar la temporada. Y ha sido como lo contrario. Entonces, no sé, tengo como una sensación un poco rara con este capítulo. Está guay, está guay. Me ha gustado. Aunque, bueno, no me ha gustado porque he sufrido, porque joder, me caía muy bien la madre. Pero bueno, lo he disfrutado de una forma diferente a como he disfrutado los capítulos anteriores. Ha sido como una sensación rara, pero bueno. Lo que pasa es que antes de más éxtasis necesitas una meseta antes. Claro, pero estamos acostumbrados a que los capítulos, por ejemplo, todas las series anteriores de Marvel, el penúltimo capítulo siempre era como fa, fa, fa, fa, fa, para terminar con el último. Y este es como ha sido lo contrario. Entonces, claro, veníamos, que ya Disney, ¿cuántas series ha hecho en Disney Plus? Más de 10, 12. Son como, tírale unas 8. Bueno, pero yo creo que hemos tenido fijas de muchos capítulos penúltimos, ¿eh? Yo creo que nos hemos quejado en muchos capítulos penúltimos. Que no, yo me he quejado más del antepenúltimo. Yo del antepenúltimo me he quejado siempre. Menos en... El penúltimo creo que también nos hemos quejado. Menos en una serie. Hay una serie que no me quejé en un capítulo. Ni uno. En el de Ojo de Halcón. Ya. Imagina, porque Elena sabe los tres últimos. Entonces no me podía quejar. Bueno... Sí, creo que tienen razón que en el penúltimo episodio Ann se ha quejado. No, no es cierto. En el penúltimo episodio sí, de repente como que tenemos en algunas series las expectativas muy, muy altas, en otros como que no tanto y se mantiene sin esas expectativas. Pero sí, creo que esta serie había estado tan, tan explosiva últimamente y era sube y sube y sube y sube, que creo que sí nos estamos mal acostumbrando, como dice Ann. Pero, pues, creo que es un buen episodio, me llama la atención que, igual que Isidro, este episodio a mí no se me hizo tan emotivo, pese a que se supondría que tendría que serlo más, que el de la cárcel. Y es ahí cuando vemos que fui más empática con Kino que con la mamá, que con Marva, qué mal por mí, y Vale una vez más tiene razón. Pero bueno, ¿alguien de ustedes quiere dar la reseña o la doy yo así sin más y así bien X? Por mí dará tú, Evan. Vas, Van, o a menos que Waco haya mandado algo. O Neto, creo que lo vi animado. Quiere arrancar Neto, sí, si quiere. Yo iba a arrancarme, pero es que más bien quería comentaros de la meseta esta de la que estamos hablando. Yo siento que sentí como que nos acercamos a un precipicio y hemos aparcado, estacionamos todos los coches, los carros. No sabemos si se lanzan al precipicio o salen despegando hacia arriba. Yo lo sentí como va a confluir todo en este planeta donde comenzó. Todos los personajes están yéndose hacia ahí, hacia allá, excepto obviamente la escena esta donde se gastaron todo el presupuesto, que obviamente ya no va a estar ahí. Pero todos los demás personajes están apuntando hacia el gran final de temporada y yo no lo sentí tan plano. Sí tuvo sus piquitos de emotividad, pero obviamente no fue espectacular, no. Para nada fue espectacular ni dramatiquísimo. La muerte ocurre fuera de cuadro, lo cual está bien para la economía, que no pagas un sueldo del capítulo de la actriz, pero pues no está bien para la conclusión de un personaje que, si bien no era tan relevante, sí era querido por muchos. Sí, de acuerdo. No, yo no digo que haya sido un capítulo plano, sino que más bien yo lo quería más arriba, porque todos van muy arriba, pero no, sí, ya era demasiado pedir, es como dicen por ahí, engolosinarse. Entonces pero, me arranco. Pero es que es como un arriba diferente, o sea, porque lo que hacen con la nueva nave, sí fue como de, no, qué barbaridad. Sí. Qué pasada. Sí, o sea, todo así de, o sea, todo lo que hace sacando cosas y más cosas, y todos estábamos igual que los, sí, los imperiales, de madre, pues esa nave que trae. Sí, sí, yo con 10 de esas sí andaban ganando. Andaban, o sea, ganando. Yo creo que la intención fue como diferente, porque igual otra vez el Saw Gerrera con este Luthen, también, o sea, esa escena de estamos jugando acá el gato y el ratón, está súper buena también. Pero bueno, ya para que podamos hablar con detalles, les voy a aventar una banner reseña, que ya saben que estas son así bien X, pero empezamos el episodio con Andor y, bueno, con Cassian y así, claro, ¿cómo se llama? Y Melshi, que es su compañero que vemos posteriormente en Rogue One, que ya sabíamos que ellos fueron los únicos dos que vemos a cuadro escapando con vida de la prisión. Entonces los vemos que están en un acantilado sujetándose de las piedras, tratando de cubrirse de las naves, y se nota que ya llevan un ratote ahí. Yo nada más de verlos me dolieron las manos, porque sí se ve terrible, sí se ve que al fondo hay como mucho, mucho, mucho espacio y que una caída de ahí es insalvable. Se nota que Cassian sigue como con esta actitud de superviviente y Melshi ya está como quedando las últimas, pero justo al ver a Cassian le dice, ay, dime que ya se van, o sea, no dejes que me rinda, vuélveme a decir que todavía hay una solución, o al menos así lo percibí yo. Entonces, por fin se van las naves del Imperio que están patrullando para buscar a los presos que se fugaron, y llegan a un claro en donde hay dos extraterrestres o dos aliens, sí, dos aliens, no extraterrestres, que no tengo muy claro haber visto anteriormente en Star Wars, como que ambos tienen, son de razas distintas o algo así, porque son muy diferentes entre sí. Ellos están pescando, aparentemente, es lo que intentan hacer, pero pues, no pescan nada. Y de repente Melshi está como desesperado y dice, ¡ay, tiene una nave ya, vámonos! Ingesú, ¿no? En lo que se dan cuenta de que vamos, seguramente nosotros ya nos escapamos y ya. Pero resulta que, pues que no, que con toda la tranquilidad del mundo, uno de los dos que parece que es el que es como líder ahí, porque es el que todo el tiempo lleva la batuta en la conversación, si es así, como que los voltea a ver y tranquilamente oprime un botoncito y pues, les lanza ahí como una cosa entre red y telaraña, porque se ve como de un material orgánico. Entonces, si es así, de chin. Acaban de salir de una para ya estar capturados en otra. Vemos que este alien empieza a dar un discurso diciendo que por su culpa ya no tienen agua y que ya no tienen que pescar y que su prisión fue la que provocó todo esto y demás. Que en resumidas cuentas se trata de una queja contra el imperio y lo que la cárcel le hizo a Narquina Fay. Que, pues sí, ya lo habíamos visto anteriormente con, ¿cómo se llamaba el planeta este que parecía Irlanda? Bueno, ya habíamos visto anteriormente que este planeta, pues, lo destruían, que estaban acabando con sus recursos y que planeaban ahí, pues, tirar este centro religioso o centro ceremonial que es el Ojo, para poner ahí una base del imperio. Entonces, sí, el imperio no solamente está destruyendo la voluntad de los individuos, sino que también su centro, su entorno, su planeta y pues todo lo bueno, sus tradiciones, todo lo bueno que tienen. Y es parte del discurso de este alien que estamos viendo ahora en pantalla. Pero cuando Cassian se atreve a decirle, al mismo tiempo que Melchi, se atreven a hablarle y decirle, pero nosotros no fuimos, es el imperio y todo, sí se ve que es un poco empático. En esta conversación él le dice al hermano o al amigo alien, pues nos pueden dar 1,000 por cada uno, 2,000, 1,000 por cada uno, ¿cómo ves? Que investigando en Star Wars parece que 1,000 créditos era como nada, o sea, la vida de un reo fugado significa nada para el imperio. Entonces, por eso es que dijeron, vámonos de aquí, vamos a ayudarlos a escapar. Le preguntan a Cassian a dónde irían, y Cassian dice que a este Acapulco tropical de Star Wars que nos dice Neto, que ¿cómo se llama? Por Dios. Aníamos. Que se van a Aníamos. Y bueno, ya habíamos visto anteriormente que Aníamos, Cassian había estado en un hotel y que había dejado, pues, la maleta con todos los créditos y todo lo de... Ay, ¿por qué se me olvida el nombre del otro planeta? Las pistolas también. Pistolas y ya vimos más adelante que también ahí está lo de Nemic, el manifiesto. El manifiesto de Nemic. Entonces, pues sí, ya al Dani, muchas gracias, Félix, que ahí tiene todas las cosas de lo que capturó en al Dani, lo que se llevó de allá. Entonces, pues ya, ahí paramos con Cassian. Mientras tanto, cuando llegamos a Ferrix, de repente vemos vemos a Vi. A Vi, que es una escena muy bonita, muy bien lograda para mí, porque vemos como si fuéramos el lente de Vi. Estamos viendo el entorno de, pues, de este lugar como si fuéramos su ojito, su lente, y lo que está ocurriendo alrededor, y nada más escuchamos las voces que dicen hay que guardarle la ropa de cama y se la guardamos a Andor y todo, y es así como de wey, ya se murió. Y como dicen por ahí, no lo vimos en escena, como dice Neto, la muerte de Marva, que es un personaje, pues sí, importante, no el más importante, pero importante para nuestro protagonista, pues no ocurre en escena. Y solamente estamos viendo como todos los preparativos, conocemos qué es la tradición de la gente honrada en Ferrix y demás. Ahorita los dejo que hablen de ella, por eso no daré detalles. Vemos todo esto, mientras también vemos cómo Vix está en algún lugar recluida y le están preguntando por este rebelde que capturaron. En otro lado vemos que Bell va a visitar a Cleia. Bueno, primero la vemos que va a, de nuevo a ver a su prima, a Mon Mothma, se entera perfectamente de cómo está su situación económica. También ve que la sobrina está como muy metida en esta cuestión tradicionalista. Se ve que no le gusta que sea así, se ve que a Mon Mothma tampoco le gusta, pero como Mon Mothma le dice, pues es el único que llega temprano. Yo no se lo inculqué, lo aprendió por su papá. Pues yo qué puedo hacer. Parece, me da la impresión de que Mon Mothma está, pues sí, tomando un poco más en serio la propuesta que había recibido en el episodio pasado. Bell se ve descorazonada por esta situación, pero también vemos cómo trata de cambiar su actitud cuando la sobrina se acerca y entonces muestra una gran sonrisa, cosa que vemos que Mon Mothma hace muy seguido, pues ante la sociedad. Luego Bell va a visitar a Cleia y es cuando vemos esta estela de el pseudo calendario azteca Star Warsiano, y empiezan a hablar de la información que Cinta manda, que pues ya falleció la mamá de Cassian. Todo mundo se está enterando por todos lados que la mamá de Cassian falleció, incluso el mismo Cyril ya también ya está enterado. Así que todo está preparado para que el siguiente episodio se reúnan en Ferrix y se dé una gran batalla, no sin antes ver esta despliegue de recursos y tecnología que tiene muy escondiditos Luthen en su nave, que resultó una maravilla, que creo que todos querríamos una nave de ese tipo. Y también lo vemos teniendo una conversación interesante con Saw Gerrera sobre pues, qué más vale el fin común que una sola persona o algo así. Entonces, arranquemos hablando de esta situación de Cassian, su escape, su interacción con Melshi y todo antes de que hablemos de Ferrix. ¿Quién quiere empezar? Yo seré súper breve, nada más. Me gustó mucho que los escritores no perdieron tiempo desarrollando más esta situación, nada más nos dieron los cómos y fueron veloces, fueron muy rápidos, porque todos mundos sabíamos, si vimos Rogue One, sabemos que ellos dos escaparon. Entonces no pierde el tiempo haciéndonos sufrir de va a morir, van a salir malheridos, sabemos que salen y salen bien. Entonces no se pierde tiempo, lo justifican perfectamente, argumentalmente funciona, y aparte nos introducen una o dos nuevas razas de extraterrestres, y eso me pareció fabuloso. Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar? A mí me gustó, porque siempre me gusta ver esto de las razas, o nuevas especies en Star Wars. Creo que eso es algo que le ha estado faltando mucho a las series live action. De repente todos son humanos, cuando pues es una galaxia y debe de haber muchos tipos de seres, así como muchos tipos de planetas. Y creo que sí estamos cayendo muy seguido en esto de, ¿cómo se le llamará? Centrahumanidad. Humanocentrismo, claro. Eso. Pero estuvo bonito, aunque participara un poquito. Entonces, ¿quién quiere platicarnos de Vi y cómo nos rompió el corazón este pequeño androidcito y su plan? Mira, yo tengo una pregunta que es para Bizcochan, para la sección, pero la tengo que hacer ahora. Una pregunta para ti. ¿No pensáis que Vi es el droide más adorable que existe en toda la humanidad, de todas las películas de droides que pueda haber? O sea, a mí este personaje, que es una lata roja, me ha llegado a la patata. He notado sus expresiones, sus sentimientos, todo. El actor de doblaje es increíble y me parece que este personaje va a ser tan recordado como R2-D2 y que va a ser un droide de en plan referencia. O sea, es adorable, a más no poder. Sí, y a mí me gusta también mucho de él que le han puesto como una personalidad como muy de niño, de adolescente. Y de señor mayor. Cuidado, ¿eh? Señor mayor es uno. Yo lo veo más como un niño, en plan que no quiere como aceptar la muerte de Marva, como en plan de, pero va a volver mañana, pero te puedes quedar a dormir conmigo. Como le han puesto como un poco niño, entonces está como muy, muy bonito, porque es como, por fuera está desgastadísimo el pobre, porque se le ve que está hecho una runica al pobrecico mío, pero luego por dentro es como súper tierno y es como muy, muy inocente, como un niño. Entonces me ha gustado muchísimo esa combinación y me parece tiernísimo. O sea, yo me lo quedaría para vivir conmigo. Le digo, vente para acá, niño, yo te cuido, te pongo hoy tu rinconcito para que te recargues, guapo. Es que es una monada. Es que es muy adorable, muy, muy adorable. Me dio mucha peñita. Sí, caía muy bien desde antes, la verdad, sí. Caía muy bien, era muy simpático, muy, muy agradable, pero después de este detalle de mostrar esta necesidad, a lo mejor, de estos apegos, nunca había visto yo un droide que mostrara apegos de tal forma y no me molestó, que es una inteligencia artificial, como se dice en inglés, clingy, ¿no? Sí, yo no lo vi como niño, yo lo vi sí como... abuelo y abuela que ya tienen tantos años viviendo juntos, a mi abuelito al morir mi abuela decir, pero vas a regresar, ¿verdad, nieto? No me dejes solo. O sea, no necesariamente de niños, pero me encantó ese detalle. Al no verlo en Rogue One, desearía que sea, aunque sea esto una masturbación mental, pero me gustaría pensar que cambiaran el cerebro de Bee al cuerpo del androide imperial que sale en Rogue One. Pero bueno, esos son solo wishful thinking, deseos que probablemente no se cumplan. Yo, o sea, aquí al principio pensaba un poco como tú, Neto, que es como, pero que era como un poco señor mayor, como con Alzheimer, como igual Marva. Que, pero al final también me gusta mucho lo que ha dicho Andrea, que es como al final es eso, un señor mayor, pero con inocencia de niño, hecho droide. Y mi deseo más, más privado y más esto es que Bee acabe viviendo en el Senado con Morma. En la vida austera. Ojalá. Sería maravilloso. Sí, sí. La verdad es... Bueno, Isidro, ¿tienes algo que comentar? Sí, a mí también me gustó que se tomen este tiempo y también concuerdo con Neto de que se fueran en friega como resolviendo las cosas, pero que al mismo tiempo tuviera sentido, ¿no? De que Andor va por el dinero. De repente me quedé como, momento, pero la maleta la habían dejado ahí, me tuve que regresar al capítulo donde esconde el dinero Andor. Y si lo había dejado escondido, no lo había dejado por ahí tirado. Entonces dije, ah, no, entonces sí tiene sentido. Pero el punto es, no lo hace como obvio, como de aquí lo voy a dejar para que todos se acuerden de ahí está el dinero. Entonces va como rápido a esa parte, entonces eso me gustó. Y que ella muriese así, yo creo que nos ayuda porque va a haber dos cosas. Nos hace ser como Andor, pues. O sea, ya sabes que estaba malita, pero pues a veces la muerte es así, a veces no te avisa, o sea, no ves a la gente morir, nada más te dicen como ya se murió. Entonces ahí nos pegan como si fuera Andor, y yo creo que los malvados nos van a hacer algo el siguiente capítulo con esta cosa de los ladrillos. Yo creo que ahí sí nos va a pegar. Cuando le encuentren su huequito y pongan el ladrillo, ahí sí todo va a estar como Magdalena seguramente. Ok, y yo la verdad es que no lo había pensado, pero qué mente siniestra tienes, Isidro. Dios mío, no, ¿eh? El ladrillo, por favor, que me lo mantengan, ¿eh? Sí, qué cosa horrible, sí, es muy probable. Ya vimos que Dedra no se tienta el corazón. A mí me llama la atención esto que dicen de la personalidad de Bee, porque coincido con ambos, o sea... Francisco Espinosa, de hecho, cuando estuvo por acá, él decía que lo veía como un droide viejito y que le gustaba eso, porque pues, sí se ve todo destartaladón y se le nota la sabiduría y demás. Pero esto que menciona Oyan como su inocencia de no querer entenderlo y no querer quedarse solito y demás, sí, también cuadra como con el pensamiento de un niño, que más que con el pensamiento de un niño creo que es por la inocencia, ¿no? Que tendría sentido que, pues, un droide, una inteligencia artificial sea inocente hasta cierto punto mientras no la pongan a entrenar en Twitter para que no se vuelva un ente de odio, pero pues sí, creo que Vi logra capturar pues un gran momento de emotividad. Y como bien decía Neto, yo desde el primer día que lo vi dije, ya se volvió automáticamente uno de mis droides favoritos en todo Star Wars. Es un gran personaje. Entonces, pues sí, veremos qué pasa. Esperemos que no ocurra algo con los ladrillos que nos dice no, por favor. Isidro. Y si no, te sonarán muy feo los oídos ese día, Isidro. Nos estaremos acordando todos de ti. Es que como hagan algo con él, es que sería como súper feo que hiciesen algo súper turbio con el ladrillo de Marva. O sea, que en verdad el Imperio es así, le da igual. Pero sería tan feo a la memoria de Marva. Ahí, es que me dio, es un personaje que le he cogido mucho cariño a Marva, que sale 2 minutos, pero es muy bonito. Me gusta mucho la historia que te cuentan de era una rebelde, buscaba esa vida, cogió a Andor, le crió como su hijo, cambió un poco su vida para criar a Andor, Dios la vida como por Andor, y luego tienen la gran frase del capítulo 1 en la que dicen, el amor es así, tú vas a estar preocupado, pero yo no me puedo ir de aquí porque yo tengo que seguir luchando por mi rebelión. Me parece un personajazo increíble y ha tenido nada, muy pocos minutos en pantalla, y le he cogido un cariño enorme a Marva, pero enorme, y no, tampoco entiendo muy bien por qué, pero es que no sé, creo que es que es la, los señores mayores me da mucha ternura, en verdad, porque han sacrificado toda su vida por algo y luego cuando son mayores se encuentran muy indefensos y muy a la espera de lo que puedan suceder o lo que hagan con ellos, entonces me da mucha ternura las personas mayores. Pero ella está, es mayor, pero o sea, ella muere como quiere luchando. Sí, muere como quiere, pero igualmente ahí, muere como quiere, por ella. Pero aún así muere en unas circunstancias que no son las que yo hubiese querido porque está enferma, no puede tal. Entonces me da como mucha cosita, siempre así las personas mayores. Y ole por ellas, ¿eh? O sea, tendríamos que valorar mucho más a los mayores, en verdad. Es que yo creo que es como la abuela de Star Wars. De la rebelión. Que hasta ahora no teníamos ninguna abuela, ninguna figura. No, sí, Leia abuela. Ya, pero Leia abuela nos da, que es el año pasado. No, pero es verdad que Leia abuela no era tan tierna como Marva, o sea, la veías más como... Pues como le llama, ¿no? Nunca la llegamos a ver como abuela, y esta sí que lo consideramos como un esto, como de un abuelo, como de un yayo, y nos enternece. Sí, porque a Leia pues la tenemos más con esta imagen de princesa que conocimos en el episodio 4, y sí, a Marva la conocimos ya en esta etapa. Sí, cierto, sí. Pues vaya el minuto de reconocimiento para Marva, y qué bonito personaje. Pero nos dice Sofi Elvain, que bueno, que andas por acá, Sofi, a tiempo, nos dice, me puse muy triste por el droide. Sí. También nos dice Alejandro Guerra, te apoyo totalmente, Neto, creo que no se podrá porque dicen que K2 es un droide reprogramado y supongo que le darán una despedida al apagarlo. Ojalá no lo maten, malditos. También nos dice Félix que Fab Biscuchan tiene mucha razón. Respecto a Vi, pero aún ama más a Chopper, perdón. ¿Chopper o cortocircuito? Cortocircuito sí que molaba. ¿Quién es cortocircuito? ¿El de la peli cortocircuito? Es de una película de los 80s. Okay. Se llama así, ¿no? Sí. Ok, sí, supongo. No lo ubico, pero dice acá Isidro que sí, así que yo le creo. Porque luego cambian los nombres entre España y México, no que no le crea Bizcocha. Nos dice Alex Guerra, Kylo Ren murió virgen, la pobre Leia nunca pudo tener nietos. Ese es otro punto. Pero bueno, sí, veremos esta revolución. Hay una cosa muy curiosa aquí, no sé si yo estoy viendo aquí a mis Mephistos en esta serie. Pero cuando Vi quiere quedarse con Brazo. Brazo es el amigo de Cassian que estaba ahí como que trabajando y que ha estado viendo a Marva en la ausencia de Cassian, al igual que Vix. Cuando Vi le dice que se quiere quedar con él, le dice, vete con las hijas de Ferrix. Hay algo importante que tienes que hacer con ellas. Y las hijas de Ferrix ya se habían mencionado anteriormente en esta serie y era como esta organización a la que Marva pertenecía. Me da la impresión, y no sé si lo especificaron en la serie, no lo recuerdo, que era como esta protocélula rebelde de Ferrix. Entonces, el hecho de que Brazo le haya dicho vete con ellas, me da la impresión de que en algún momento nuestro Vi va a ser una especie de R2 pasando la información a Cassian, al rebelión, a alguien así. Ojalá. Pero, sí, más allá de esta imagen, ¿ustedes creen que sea posible o yo estoy alucinando? No, puede ser, porque es verdad que lo de las hijas de Ferry lo han mencionado más de una vez y es en plan como te lo están diciendo por algo, que seguramente a lo mejor la segunda temporada tengan mucho que ver, por lo que tú dices, ¿eh? Me pegaría mucho, la verdad. O que ellas tengan que ver algún papel para rescatar a... Es que tiene un nombre muy parecido, Vi y... Y Vix. Algo. Pero sí puede ser, sí. Me gusta tu teoría, me gusta. Veremos qué tal resulta, porque pues acá el que atinaba las teorías no está. Saludos a Skywaco, que pues debe estar trabajando en algún lugar de esta ciudad. De todas formas, es Star Wars, entonces yo ahí estoy con Van. Star Wars no te pone una cosa dos veces sin que tenga importancia. Star Wars sabe lo que hace. Hay muchos libros y mucha cosa detrás. Y Disney está muy encima para que todo hile, todo valga bien. Y esta serie tiene una calidad de guión impecable. O sea, aquí si lo dicen, es por algo. Pero vámonos con la favorita de Neto y de muchos, creo que de todos en esta mesa. No sé si la favorita. Me acomodo. Te veo. Muy sí, bien, vamos me pongo, a hablar. Me voy a poner talco. Oye, Neto, te perdiste la siguiente covacharla en la que tú estuviste. Bizcochan vio la anterior y escuchó tu comentario de a qué olerá Mon Mothma y ya se dio a la tarea de suponer a qué podría oler. Comentaron eso ahorita que dijiste del talco, me lo recordás. Ya sacaron sus conclusiones, pero... Habla, Neto, todo lo que quieras de Mon Mothma y todo lo que... De Mon Mothma, no todo lo que quiera, porque todo lo que quiero no es clasificación A ni B. Es por ello que me limitaré a decir lo que pasó en este capítulo. Okay. Vemos cómo sufre esta pobre mujer, es como un episodio de Los ricos también lloran. Gracias. O sea, gracias. Mira, Neto no lo vio, pero está conmigo. Ella huele a austeridad. Os lo sí, he dicho. Así es. O sea, tiene la pantalla de que está así, pero está así, mira. Los céntimos así. Los estira, los estira. Ella sufre muchísimo. Bueno, entonces, volvamos a lo que pasó en esta ocasión. La hija, como buena adolescente, es lo con, o sea, quiere lo contrario a lo que quiera Mon Mothma. A mi mamá es política, seguramente es laica y atea, yo voy a ser religiosa entonces. Entonces, hija, pero si a ti te cagaba las deidades, las amo, dije, hijita, las amo. Entonces, ahora se unió al catecismo de ¿cómo se llama? ¿Dónde viene mi novia? De Chandrila. De Chandrila, o sea, se unió ahí al catecismo, quiere ser monaguilla, o sea, va para monja que vuela. Yo estoy que no doy crédito a la cría esta maleducada, grosera. Te odio, niña. Ojalá y que te casen con el hijo de un mafioso. Ay, perdón. Entonces, pero sí, me gusta mucho realmente cómo sufre esta pobre mujer. Y le está diciendo a la prima que está podrida en duros, podrida en dinero, robado, por supuesto, pero está podrida. Ay, prima, sufro mucho porque debo 400,000 créditos. y ella secando, le saca ahí 300, le seca las lágrimas con 200 mil créditos. ¡Prima, préstale el dinero! Eso se me hace una injusticia. ¿Qué y además, es injusticia? Además, la prima no me cae tan bien por la siguiente escena. Por cierto, estoy a punto de irme, me voy a adelantar un poco a la siguiente escena. Va. Es una caradura, no la soporto. Para empezar, es la única en toda la serie, salvo el infiltrado que está trabajando ya en el imperio, que piensa en el amor. Nadie tiene tiempo de pensar en el amor. Y por eso la odia. Estamos financiando la rebelión. Ay, mi novia no me ha escrito. Ay, quiero ver a mi novia. Por favor, señorita, nadie más está pensando en el amor. Está todo mal usted, señorita. Préstale el dinero a Mon. Olvídese de su novia y deje de ir a presionar. O sea, oye, es que sabes que te recomiendo que no vayas. Bueno, entonces sí voy a ir. Oye, pero es que es muy complicado si vas. Bueno, entonces me largo mañana. O sea, no, está toda mal, prima. Perdón, me emocioné porque me hicieron. No, es que estoy de acuerdo, ¿eh? Es que o sea, ella sí ama. Sí, ¿por qué la lías, Neto? Déjala amar. A todos los demás personajes. Nadie más está ocupado pensando en pendejadas claro. del amor. En el capítulo tenemos a Lucer diciendo que le había renunciado a todo y esta mujer, como dice Neto, y preocupada por la otra. Pues mira, has tenido ya un goce. Pues relaja la raja. Sí, pero mucho que la relaje. ¡Ay, aquí está esta estúpida! ¡Quítamela de aquí! ¡No la por favor! Esa estúpida a la que se refería era justo a la pero, hija. Aparte de todo, se hicieron mira. Sus trencitas acá. Pero, ¿me burro alguna Navidad de Chandrila? Dijo Mon, no hay nada que odie más que las trenzas. Sí, trenzas. Ay, estúpida, la odio. Y pero ahora ahí... vemos en pantalla. ¡Ay, esto también, prima! Que Neto no quiere para nada, porque, no, ¿por qué? ¿Por qué amar? Hay que pelear. No. Todos los que me hagan algo a mi Mon Mothma serán despreciados, vituperados y escupidos en el hocico. No, pero es que ojo, que es que también me apoyo la teoría de Neto, porque es que en verdad Bell tiene su luna de miel con Cynthia mientras que están preparando la rebelión en el ataque. Sí, pero no sé si. Que llevan. Que por las noches las dos dormían en la misma habitación. Pero en el monte refiero, allá. Que tenían sus momentos. Era este secreto de la montaña. Claro, pero que llevan sin verse ¿cuánto? 2 semanas. Por eso, es que imagínate, estuviste tanto tiempo ahí en la montaña, se te olvida, quieres regresar a la montaña. Ojo, ahí yo también apoyo, es verdad. Sí, no, o sea, y las dos cuando decían, ay, me toca vigilar, ay, a mí también. O sea, y el ganado que estaba allá atrás solo decían en su idioma vacuno, ahí las, vienen estas las cabras ahí. Cosas sucias. Las cabras saben la verdad. Pero siempre nos han hecho saber que ella tiene mucha aprensión por la otra. Acuérdate cuando sí. le dice, ya te vas a lanzar. Y la otra, no, todavía no. Cuando es lo del robo, ves que la otra casi la avienta así como de, pues ya eso venimos. Y la otra, no sí. te quiero perder. Sí. Porque Cinta sí está comprometida con la rebelión. Pues acá nos dice. Ella Sophie. Sí entiende que solamente hay que darle al cuerpo por algún momento y luego rebelión. Dice Sophie que se va a enojar mucho si Bell y Cinta no se besuquean en pantalla antes de que acabe la serie. Yo también, porque después de toda esta historia de la otra todo el rato bebiendo los vientos por Cintia, por lo menos dame algo de fanservice. Pero es que Cynthia solamente la está usando, es lo que no saben. Y está de acuerdo con esto en que ella también vio que la hija se volvió panista y apoya que Mon la case. Que la case, me va, la mierda, me sí. Marco. No, yo nada no más pero... le digo a la Bendy, aguas, ¿eh? Aguas. Cuidado con las personas que te presenta, ¿eh? Cuidado con que te vuelvas panista porque es ahí ya veremos. Esa mujer te está sonsacando. No, pero a mí no me gustaría que la vendiese a la niña, ¿eh? O sea, me puede dar más pues la a mí, niña, pero ustedes ya están vender. Apoyando. Pero yo no la niña. Dices que ya te vas. No, comenta pues no está apoyando, simplemente... Estoy a punto de irme, agradezco muchísimo la invitación. juro que la próxima, prometo que invítenme al final de temporada. Claro que sí. Voy a estar muy triste porque ya no voy a tener cosas increíbles que ver cada semana. Pero un último punto, que también tengo un reclamo para Andor, ¿eh? Tengo un reclamo para Andor. No. No, sí, tengo un reclamo. Primero, o sea, ya al final, bueno, amigo, aquí nos despedimos. Tiene que saberse qué es lo que está pasando en la cárcel. Sí, amigo, o sea, también tiene muchos créditos y el otro no tiene nada. Bueno, ten esta pistola que te ponen peligro. ¡Dale dinero, güey! ¿Qué le estás dando pistola? ¡Oh, dale pistola y dinero! Yo creo que también pensé lo mismo. En pantalla. No le dio dinero. No le dio. Yo también pensé lo mismo de gracias por la pistola, Andor. Sí, gracias por la por estos problemas que me estás dando, estúpido Andor, dame dinero. Y encima, la pistola que le da es la pistola que le roba al policía en el primer capítulo. Es una pistola marcada y manchada. Claro. Ay, Andor, le salió lo mexicano, pero muy mal, Andor. Que le dio dinero, chicos, seguro que le dio dinero. Siempre va un paso adelante, Cassian. Le dijo, con esta pistola te vas a salvar. Nel está súper. Efectivamente. No, está. La buscan por toda la galaxia. Ese es Andor. Es tu nombre en clave, Andor. Así nadie te buscará. Cámbiate el nombre y llámate Andor. Que no, que Andor le dio dinero, seguro. Te llamarás Andor. Papi también está de acuerdo contigo en eso de la pistola, Neto. Así que sí. Un gran punto. Bueno. Agradecimientos, abrazos a cual más, y nos vemos para el final de temporada. Vean mi programa con el calzón por fuera, mira, aquí lo dice claramente, es un podcast donde podcast donde hablamos de cómics, hablamos de cultura ñoña y tratamos de darle siempre un tono cómico, y siempre digo lo mismo, nunca funciona, pero siempre lo intentamos. Nos vemos pronto. Muy bien, Neto. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Bye, a ti, gracias. Y sí, ese fue Neto y sus opiniones. Esperemos tenerlo acá la siguiente semana también y a ver si, bueno, por supuesto ustedes también, y veremos si los demás se pueden integrar un ratito o no. Pero bueno, sí, después de esta revolución de Neto y quejándose de Bell, que yo no lo había pensado así, la verdad. Yo no lo había visto así, no se lo critico, digo, pues de alguna manera se tienen que desestresar esas chicas. Los sí, rebeldes pero... también tienen su corazoncito, pero bueno, en fin. Vámonos con Luden, entonces. Bueno, a menos de que quieran comentar algo de Cleia, que Cleia es la que a mí realmente me cae muy mal de este. Ay, no, es muy mola. Es la mejor manera como, no, esa parte de hay que comprar tal cosa. Oye, ¿y qué onda con el asset? No, pues es que hay mucha gente queriéndolo comprar, no, la mejor manera. Es que sí, es perfecta, se ve que es muy buena estratega, también se ve que todo el tiempo está pensando, se ve que está bien comprometida con la rebelión. Pero no como lo mismo, creo que sí es muy cruda a veces. O sea, pero recuerdo... yo creo que ya es como la mamá, la profesora de todo, es en plan de por favor, a ver, chicos, un poco de orden que nos estamos rebelando, Y rebelarse contra el imperio, no contra nuestra misma organización. Entonces yo creo que ya está un poco hasta las narices de tener que estar metiendo en cintura a todos. A todo, porque todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Claro, y ella es la única que dice, no. Hay unas normas, hay que cumplirlas, no te puedes lanzar por corazonadas, porque igual la corazonada es una trampa y nos vendes a todos. Entonces yo creo que es por eso que tiene esa forma de hablar como condescendiente, en plan, o como muy altiva, muy tal, pero porque sabe que se la van a liar en cualquier momento como no los tenga atados cortos. Sí, les concedo ese argumento, creo que tienen mucha razón. Nada más y luego también la pobrecita mía le dice Bel, yo hice lo de Aldani, ¿tú qué has hecho? Y ella, ¿cómo que yo qué he hecho, tía? Yo trabajo con una doble vida, manejando todo este cotarro, mientras que tú has hecho una misión que te salió bien porque estaba Andor. Si no llegas hasta Andor, tú esa misión no la haces. O sea, ahora resulta que todo el mundo odia a Bel. ¡Ay, oh, no, qué madre! Yo aquí, esta parte, cuando le vine a decir eso a Cinta, digo, pero a ver, tía, ¿de qué vas? Y aparte que seguramente la misión de Aldani, antes de que Bel y su grupo la estuviese organizando para hacerla, que tuvieran también su mérito, lo de estar ahí, mirar todas las cosas, hacer la maqueta, probablemente la idea fue de ella y de Luce, me refiero, o sea, es que en la cabeza pensando de toda la historia es ella, entonces en plan, ¿tú qué hiciste? Pues pensar tu misión. Para que vuelvas, ¡pum! Para saber que había dinero ahí. Me cae bien, tiene como una... Sí, es como súper fría. Tiene un algo que me gusta bastante el personaje de ella. Pero es un frío no agresivo, pues. No, nada más es, así es como... un frío en plan de... Chicos, hemos en venido a trabajar, sí. No a jugar. No okay. Venimos a buscar novias sí. O novios. Claro. Trataré de verla con ojos distintos la siguiente vez, pero sí, yo no soy su fan realmente. Y luego que yo creo que encima ya pobre está estresada y agobiada porque tiene que manejar la rebelión y llevar el negocio, que ya tiene que llevar las cuentas de él y atender a la gente que le entra para... No, solo vengo a mirar. Señora, si aquí entra a mirar, me compra. O no toque lo que no vaya a comprar. No le abro la puerta porque no dio la, claro, la clave secreta. Claro, y encima a lo mejor está ahí la señora ahí haciendo sus cosas de la rebelión y mira, ya está otra rica que quiere comprar algo para el marido y me va a devolver en 2 semanas. Ok, entonces, ok, ya esa, está bien, ya. La atención al público es muy dura y muy poco valorada. Yo la tengo. Dice Alex Guerra que es la maestra estricta que tienes en clase de matemáticas. Eso parece, eso parece. Está bien. Bueno, vámonos con Lucen, que llegó, de repente lo vimos que se fue, quién sabe dónde fregados andaba. Ese fregados es la guarida de Zoe Guerrera. Y estamos viendo en pantalla esta escena introductoria en donde lo están revisando para que pase y él con toda seguridad está... Pues quítame lo que quieras, haz lo que sea, y si no, regrésamelo. Pero ese quítame lo que quieras es un objeto sí. Muy curioso porque bien podríamos pensar que es como uno de estos bastones electrificados que tenían en la prisión de Aldani, de Marquina 5, Marquina 5, pero también parece un sable de Jedi. Y bueno, es el bastón de Daredevil, es lo que no saben. Sabemos que Luthen se dedica pues a recaudar antigüedades, pero ya lo habíamos visto con uno de estos cristales, ¿cómo se llaman los cristales? Los Kyber. Sí. No, sí son. Un Kyber y no sé, me acuerdo que cuando tenía ese cristal y se lo dio a Cassian en el primero o segundo episodio, sí me dio la vibra de que había sido Jedi en algún momento. Yo creo que se no. Me olvidó hasta este. Hasta este, tratando de recapitular en este mega discurso que dio el episodio pasado, en donde dice, tuve que decidirme a ir contra el Imperio con sus propias armas, dije, ok, puede ser que sí haya sido un Jedi en algún momento y decidió pues, que había que combatir al Imperio desde su propio frente, o al menos con sus propias técnicas, igual como en algún momento pareciera que algunos Jedi lo intentaron, que es el caso de este de la serie animada, los cortitos animados... ay, qué mal ando con los nombres hoy. A mí no me latió, pero es verdad que puede ser. O sea, no me descuadraría tampoco. Tiene sentido la teoría que está diciendo. Para mí sí tendría sentido también. Sí, tendría sentido, pero no me ha latido en ningún momento. Nunca he pensado, oye, este señor puede ser Jedi, que a lo mejor es, cuidado, ¿eh? Pero, por ejemplo, ese trozo que tiene como espada... para ser, normalmente todos los mangos de las espadas son como de metal y esto es como muy de madera. Entonces es como que... No, tiene como cuero. Porque eso es madera. Se le ve y se le ve barnizado, eso es madera. Entonces no sé, yo me inclino más a que es un bastón o algún pero arma también, antigua. También puede ser una espada láser como escondida de contrabando. Del Conde Dooku. No me acordaba del nombre del Conde Dooku, era lo que decía, que de repente él, siendo Jedi, se dio cuenta de que los Jedi ya se estaban volviendo obsoletos y se quiso, y bueno, terminó yéndose al lado oscuro. No sé, creo que este puede ser otro ejemplo de un Jedi que se dio cuenta que la orden ya no era suficiente para combatir a este imperio. Entonces, por eso me quedo con esa teoría también, pero... Igual es bien X y como les dije, solamente se trata de un bastón electrificado como los de la cárcel o el bastón de Daredevil, como dice Isidro. Porque hasta ahora no habíamos visto a un Jedi llevar ese camino. Pues sería muy interesante, la verdad. En live action, ¿no? Así que sí, sería interesante. Y bueno, a mí no se me había ocurrido hasta este episodio, digo, si de repente fuera como una revelación para el último, perdón si se las arruino, si resulta que sí es cierto, creo que sí sería como... Pues sería muy interesante. Sí, sí, muy interesante. No, saludemos a Javier Sabrio, que dice: buenas tardes, jóvenes covachas, qué gusto volver a verlas juntas en la covacharla de Andor, un fuerte abrazo, Isidro. O sea, a Isidro le manda abrazos. A nosotros, ¿no? Un gusto verlo. Muchas gracias, Javier. Y acá está, nos dice que si Kainan, no, me refería a Dooku. Y tenemos a un líder supremo desde las aguas del Pacífico sobrevolando. No sé dónde estás, en qué rincón del mundo, Vale García, pero es un rincón con está. Covacharla. Está muriéndose en alguna sala de espera, seguramente. Nos dice, ¿el pelo de Bizcochan está de otro color? No, pero lo estará. Esa van ha aprendido bien del chantaje de Francisco. Saludos a Francisco Espinosa, donde quiera que esté. Y sí, que dice que no es queja. Y está en la Ciudad de México. Miran, tan cerca y tan lejos. Pero bueno que tienes tiempo de vernos un ratito, ¿vale? Muy feliz viaje. Ya te mandamos feliz viaje desde hace ratote, pero... qué bueno que nos puedes ver un ratito. Y bueno, Bizcochan, ¿traes color de cabello nuevo? No, yo creo que es porque ya se me está quitando el color, se me está yendo con los lavados y demás. Pero bueno, esto es una primicia, pero la voy a decir ya. Voy a volver a mi color de pelo real, que es el que la naturaleza me ha negado, que es el rojo. Muy bien. Y voy a aprovechar para ponérmelo para la covacha especial de este sábado, que es de un libro, que el protagonista es pelirrojo. Dicho, pues mira, qué mejor opción que empezar con el capítulo con ese pelo. Pero sí, la naturaleza me ha negado el color. ¡Ey! Como echarle especial con... cabello rojo, ok, estoy bien desconectada hasta de la covacha, qué mal. Pero bueno, sigamos con este episodio que ya vamos acabando. Nos dice Vale que al rato nos escucha desde el inicio. Muy bien, Vale, muchas gracias. Pero bueno, ya vemos esto, esta especulación de Luthen, que igual es una especulación vacía, pero tenemos esta charla con Zoe Guerrera que es interesante, porque a mí en el episodio pasado me pareció también muy duro, o sea, entendí su postura, pero me pareció muy duro eso de que de la nada decidiera que había que sacrificar a 30 hombres, porque, pues sí, más vale, o sea, su lógica tenía todo el sentido del mundo, se me hacía muy duro, muy cruel, muy rudo. Creo que finalmente él también estaba... pues inconforme con esa decisión, así que le tiró la bolita a su guerrera. Entonces así de, ok, vamos a descargar mi conciencia, decídelo tú. Y como su guerrera no estaba agarrando la onda, sí fue así como lo puso a prueba, le puso el ejemplo más claro de, a ver, te lo voy a hacer a ti, ya viste qué sentiste, así le va a pasar al imperio. Y me pareció brillante. Sí. Pero yo estoy hablando mucho, chicos, ¿qué opinan? A ver, es que aquí es el gran conflicto. Creo que es de las cosas. Porque... Habla. Uno de los dos tiene un delay, creo. Entonces, aquí me fascina ver a Zoe Guerrera todo excitado, como de, sí, ya vamos a meternos a la batalla y todo. Y el otro como de, yo creo que no, porque te vas a morir. Y el otro, entonces, ¿tú quién eres? Porque si fueras tal persona, harías tal cosa. O sea, toda esa dinámica que se traen y luego que meten al segundo de Zoe Guerrera de, pues él es el informante. Y el otro, ¿qué? No, a mí no me metan en sus cosas. Está buenísima. Y también lo que comentas, que es como, tienes que decidir. O sea, tienes que decidir porque si no, ¿qué hacemos? O sea, o perdemos eso que estamos cultivando, o pues que se mueran, ¿no? O sea, 30 más 1. Entonces, toda esa escena me fascina cómo está hecha, cómo, porque usualmente nos había tocado como el Zoe Guerrera loquillo, pero aquí que lo estás viendo como de, espérate, sí, no, que está tratando de ir a la misma velocidad que el otro, para saber si sí se lo cascabelea o no se lo cascabelea. Entonces está muy, muy interesante. Para mí, la conclusión es que Andor, toda esa parte es Munich, o sea, la película de Steven Spielberg. O sea, cómo se, esa parte de confías, no confías, más que de Bourne Identity, está, creo que más hecho como fue Munich, de que era esa parte de contraespionajes. ¿Qué peli? Munich. Ah, aquí lo castellanizamos todo. Munich. ¡Hala! ¡Qué distinto! Bien. Ann está hablando, pero está muteada. Vale, este era como cuando decía la vida al otro. Budapest. Budapest, no, Budapest. Pues lo mismo. Munich. Munich. Lo juro, yo también estaba. ¿Qué película están diciendo? ¿Mimic? No. Ok, Munich. Sí, sí. Totalmente. Es que ya las tengo mal acostumbradas porque seguro si lo hubiera dicho yo también lo hubiera dicho Munich. Pero como Isidro sí es culto. Claro, sí dije, pero tú igualmente estabas entendiendo a Isidro. Ok. Pero bueno, Isidro, estoy de acuerdo. Creo que volvimos al tono de esto de contraespionaje del que hablas. Y que se vio muy claro al principio de la serie, pero no sé si tengas algo más que comentar o si no, Ann. No, yo simplemente decía que a mí este capítulo me gustó, o sea, esta escena me gustó bastante porque te meten en el conflicto de en plan de sacrificamos a unos pocos por un bien mayor, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la teoría que al final llega a Saw Gerrera llega a la vez que el espectador lo está entendiendo también, es en plan de a veces, que a veces tiene que morir gente para poder llevar a cabo una rebelión. Y me gusta mucho cómo lo simplifica al final Saw. Es la guerra. Y ya con eso es como, ok, aceptamos todo. Y me gustó mucho cómo ya entran como en el mood de, es la guerra, van a morir inocentes, porque en la guerra siempre mueren inocentes, pero vamos a luchar por una idea. Y con las ideas, al final mucha gente, la gente muere por un ideal. Entonces, me gusta mucho cómo te lo representan y que al final son cosas que van a pasar y que son inevitables. Y que sabemos que pasan, que no recordemos que todos sabemos que en esta serie nadie acaba bien como la película. Claro, claro. Es como más duro encima darte cuenta. Yo aquí creo que tú lo sabes antes. Tú como espectador sabes que esto va a acabar mal. Pero sí que es verdad que haces como, ves la serie, a lo mejor no estás tan como es una serie y dices, ah, pues a lo mejor acaban bien, pero no. Aquí lo que dices tú, Andrea, te se vuelven a situar diciendo, a ver, chicos, esto es una historia sobre una tragedia. Aquí muere hasta el apuntador. No os encariñéis con nadie porque no os revive ni Pirri. Es la historia de un personaje muerto ya. Ahí, como diría Francisco, tiene el título de ya hombre... Pero todos, ¿eh? Todos. O sea... Hombre muerto caminando para... De Andor, la serie del hombre muerto caminando. Total. Tendría que haber empezado la serie de os voy a contar cómo morí. Crónica de una muerte anunciada. Sí, sí. Sí. Es así al final y es que es triste, pero muchas libertades de muchos pueblos han empezado así, con gente muriendo para conseguir luego que la gente de hoy en día tenga libertades que ellos no pudieron disfrutar. Entonces, al fin y al cabo, es la vida. Con lo cual, está bien. Bueno, a ver, está bien, no estoy... Entenderme, está bien, en plan... ¡Ah, tirana! Eso ya está bien. ¡Mueran todos por mi libertad! mueran todos por la libertad de los que yo... Por, no por mi libertad, por la libertad eliges. De los que llegarán. De los que llegarán. Muy bien, muy bien. Muy bien, Dan. También, Javier, ya sabes que estoy bromeando, pero igual. Dice un cariñoso abrazo a Van, la señorita Melón y a Biscochan. Muchas gracias, cariñoso abrazo de regreso. Es interesante porque, como bien dicen, o sea, ya sabemos desde el principio de que se va a morir Cassian y la mayoría de los que están acá, pero lo importante es cómo te lo están contando. Y para mí hay muchos muy grandes personajes en esta serie, ya dijimos desde Vi, Marva, pero Luzen es un personaje sasasazo, porque sí, las técnicas que tiene no concuerdo con ellas, pero al mismo tiempo te hace que las razones y que tiene todo el sentido actuar así y está feo y te hace que te metas la idea de estamos en guerra y hay bajas y tienes que ser así si quieres seguir avanzando. No, sí, es un gran personaje. Tiene como una mentalidad como muy analítica, como muy esto es así, son datos, yo te lo muestro, tú decides, pero como que él, además, él es que ya está muerto por dentro, él no tiene nada por lo que vivir, él vive por eso, por la rebelión, entonces al final es muy analítico. De la rebelión, con lo cual tiene una mente muy analítica en ese sentido. Y como buen líder de esta protorrebelión y gente con mente analítica y todo, nos demostró que tiene una supernave sasasasa. Algo que no habíamos visto en Star Wars. Y no tenía sentido que no lo hubiéramos visto, porque ya la tecnología del sable láser ya estaba ahí, es portátil. Como, ¿por qué fregados no la habían puesto en las naves espaciales? O sea, claro, yo ahí tengo un conflicto con esto. Porque si estamos hablando de que Luzen tenía una nave así en el pasado, ¿por qué luego, más tarde, no tienen naves así? Efectivamente. Porque hubo escasez. Claro, pero es como lo que pasaba en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Los hechizos que lanzaban en las películas que van antes de Harry Potter eran como mucho más elaborados que los hechizos y la magia que vemos en Harry Potter después. Que yo puedo entender que la tecnología, las películas cambian y avanzamos, pero claro, la línea del tiempo no la estás llevando adecuadamente. Que ojo, que me encanta la nave, ¿eh? A favor de esa nave, de ese arma, flipé yo. ¡Oh! O sea, me encantó la escena, cómo rompe el mega imán de los otros. Me flipó muchísimo, pero luego dije, igual se le sido un poco de las manos, ¿eh? Darle una nave tan potente a Luzen. Yo quiero pensar en mi canon mental, que lo que pasa es que eventualmente detienen a Luzen, que esta tecnología es como tecnología de punta que hizo alguien de la rebelión así muy específica, que no es como que esté a la venta, porque el imperio no tiene una nave de esas. Entonces, en el momento que lo capturan, también capturan al ingeniero o al que la diseñó, y se perdió esa tecnología. Y a la Riri de turno, ¿no? Igual que en Wakanda teníamos a Riri con su máquina aquí, a la Riri de turno. Sí, pero justo. Al final esto es realmente el señor que ha construido esa nave es el que diseñó el plano de la Estrella de la Muerte en cuanto a este señor. ¡Oh, señora! Bizcochano, señora. Riri, Riri. Sí, o señor o señora. O ente, ser humano, ser vivo, que diseño, en cuanto esa persona muere, si no ha escrito las cosas en ningún sitio, pues como que el conocimiento se pierde. Y luego también yo creo que aquí tenemos como, es antes de rebelión, después de rebelión, y como que había más presupuesto en general en el mundo antes de la rebelión, y la rebelión merma ambas partes y hacen que luego ambas partes tengan menos dinero y menos tecnología y menos cosas, porque al final la revolución cuesta dinero a ambos lados. Se quedan. Sí, eso también podría ser una explicación. O sea, se supone que estas naves se supone que es de Fondor, y Fondor era de los de estos que se dedicaban a hacer muchas armas. Entonces, se supone que por eso tiene sentido. Se supone que ellos hicieron también destructores para el Imperio en su momento. Entonces, por eso es que podían tener como ese, probablemente era como un prototipo o algo así. Pero también lo otro es que si estaban manejando cosas del pasado. Acuérdense que luego en Star Wars decimos que hay naves que son como más poderosas de antes. En los libros hay el que era el destructor de soles, que también era una tecnología como más antigua, que era de lo de las guerras clónicas o algo así, era esa nave. Entonces, sí hay cosas donde tecnológicamente había más evolucionadas hacia el pasado. Pero esta nave sí está bien padre. Y la nave que vemos del Imperio, esa salió la primera vez en Solo. Y todo, o sea, toda la escena de acción está súper bien hecha, porque dijimos, bueno, a lo mejor va a ser lo clásico de que vas a tratar de jalar el rayo tractor, pero también tiene sentido que le lances cosas al rayo tractor si lo tienes tan a la mano. Y sí, ya lo último, cuando se avienta los lásers, yo dije, ah, le va a lanzar como unas granadas o algo. Y yo dije, ah, la... Pero aparte es súper bueno para disparar, o sea, todos así como de, puta, ¿en qué momento este cuate es así? Es la mejor escena de James Bond en el espacio que vamos a poder tener. Sí, toda la escena es una joya. Acá lo que discutíamos, Isidro, es por qué si tenían estas naves anteriormente a la rebelión, después ya no las vemos en Star Wars. Y yo les decía que a lo mejor es porque capturaron al ingeniero que hizo este prototipo y se perdió el diseño. Y Biscochan argumenta que puede ser que la falta de dinero hizo que ya no se pudieran producir más. No, esa es una o dos. Haces cambios, que fue lo que vimos en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la evolución de los tanques fue extremadamente rápida. Y teníamos precisamente este tema. Los tanques de Francia eran tanques que tenían el metal muy delgado, y los tanques ingleses eran tanques mucho más pesados. Hasta que en algún momento se juntan, porque al principio no se querían juntar para compartir tecnología, entonces por eso en ambos lados les daban, hasta que se roban unos tanques alemanes, entonces dicen, oigan, pues podemos como fusionar esto. Entonces en las guerras lo que pasa es que tecnología que en algún momento piensas que va a funcionar, la contrarrestas muy rápido. Igual le pasó a los submarinos alemanes. Iban cazando como fieras en la Segunda Guerra Mundial, generan los destructores, los aliados, y entonces empiezan a cazar a los submarinos. Entonces, muy rápido esa tecnología se vuelve, se pierde su efectividad y haces la que sigue. Entonces, que en este caso, perdón, en el caso de Star Wars, pues es la Estrella de la Muerte, ¿no? Es la que utiliza la tecnología láser. O sea, tienes eso y, por ejemplo, lo que hiciste en algún momento fue estos destructores imperiales que lo que hacían eran, tienen como burbujitas, y esos lo que hacían eran campos para evitar precisamente eso, que no pudieses como robarte el rayo de atracción, sino que generabas como un campo gravitacional. Porque en algún momento Luke en la de Herederos del Imperio hace algo parecido. Lanza como un torpedo, sueltan el rayo y entonces por eso se pueden escapar. Entonces estás en esta parte de hacer y contrahacer. Y obviamente te meten en una complicación cuando haces un programa antes de, porque tienes que encontrar una manera de que medio quede ahí el asunto. Sí, y siento que esto no termina de estar muy bien explicado, no termina de quedar del todo bien, pero igual se vio increíble, espectacular, y ojalá que metan más de este tipo de cosas porque están bien bonitas. Nos dice Félix Farsar, que ya se iba, espero que todavía nos escucha, parafraseando El Último Samurái de Tom Cruise, le contaré cómo vivió. Eso es Andor. También saludamos a Ensabhara, que nos dice saludos y no lloren. Pues ya lloramos. Ahorita ya no, pero ya lloramos. Ocupo para traslado de Ciudad de México, no de F, nos dice Félix. Esta nave de Luthen, y que no, el que diseña los planos de la Estrella de la Muerte es el casi futuro suegro de Andor, o sea, te refieres al papá de ay, ¿cómo se llama? Enzo algo, creo, dice. Y bueno, ya se despide. Gracias por un gran programa. Buenas noches, Félix. Nos dice Vale García. Yo grité cuando hizo eso. Se mamaron con el uso de la escena de acción. No extrañaba las navecitas de Andor y aún así la amé. Me imagino que se refiere a la escena donde saca los láser de la nave. Es que de verdad sí se vio muy, muy, muy impresionante. O también cuando rompió el atractor que menciona Isidro, también eso sí se vio como, oh, qué efectivo. Nos dice Javier, Luthen es el único que piensa fuera de la caja. Estoy de acuerdo con la idea de que es un prototipo. Ok, pues sí, a menos de que quieran seguir hablando de esto, vamos a lo que sigue, que pues ya básicamente es esta escena en donde Cassian se entera de que su mamá ya se fue a vivir la rebelión a otro lado. Y como dijimos, bueno, ya dijo Neto muy bien cómo es que se despide de ¿cómo se llama? De Melchi. que esta pistola y la fuerza te acompañe, porque mi dinero no. Entonces, ya vimos eso. Estuve leyendo, les voy a mentir si les dijera que yo lo relacioné, porque la verdad es que ya no me acuerdo, hay que ver otra vez Rogue One, pero en la última escena de Cassian, cuando está viendo al horizonte, dicen que es un paralelismo a la escena donde se despide de Jean en Rogue One, que también está previendo su propia muerte. Entonces acá, cuando piensa en la muerte de su mamá, ve hacia el horizonte en este planeta, y hay una escena casi clonada en Rogue One, que hay que ver de nuevo Rogue One, porque ya se me olvidaron un buen de cosas. Pero pues es esto, ya estamos como preparándonos para el final. Esperaba también de alguna manera que hubiera pues un punto más alto de inflexión, pero difícilmente. En el siguiente episodio todos vámonos a Ferrix, porque Ferrix es la onda. ¿Y qué opinan? ¿Qué viene? ¿Qué viene para el final? Se viene, yo creo, que toda la ceremonia del funeral de Marva. Y ahí se va a liar, porque seguramente Andor vaya para allá. Antes de terminar con esto, bueno, más bien para terminar con esto, vamos a ver esta imagen que la señorita Melón nos compartió que nos dice: la última toma con Cassian observando la puesta del sol de Niamos evoca el final del personaje en Scarif, en Rogue One, y supone al fin el cambio de pensamiento del personaje respecto al imperio. En este momento está solo, en Rogue One ya no, está junto a Jin. Y esto es un apunte de la fragua de Beskar. Ya lo saben, saludos a la fragua de Beskar. Y es justo lo que mencionábamos de este paralelismo entre ambas historias. Sí, ya... estamos con... ahora sí Andor ya se sumó al imperio, contra el imperio, ahora sí Andor, creo que sí, después de este episodio es ahora sí. Ahora ya sí, ahora ya ni dudas. Es triste porque su mamá estaba como bien metida con esto y ya no le va a tocar verlo, pero pues igual en honor a ella lo haga. Y también queda ver qué pasa con Vix, que se ve totalmente perdida la mujer. Pobrecita, me da mucha angustia lo de Vix, O sea, lo pasó muy mal cada vez que en el capítulo hoy, cuando sale, que no puede ni andar por los pasillos. Uf, pobrecilla. Yo creo que el capítulo que viene, ya está claro que por mucho que yo no quiera, Andor va a ir ahí y al final la van a rescatar. Sí. O va a morir. De hecho, en un gran spoiler que dio Arya Arjona, sí dijo: sí me van a ver en la temporada 2. Y es así de: ¡ay! Gracias. Gracias por el spoiler. Sufría mucho. No sé, igual y la vemos nada más para que se muera. Pero ella ya puede decir. La vemos en recuerdo. Ella dijo y que la vamos a ver en la temporada 2. No, pobrecita, que sufro con ella mucho. Nos dice Sophie: ¿creen que la serie termine con un final medio feliz o con un cliffhanger extra dramático? Cliffhanger. O sea, extra dramático. Spoiler. Bueno, la temporada 1, quién sabe, igual y es el cliffhanger, no sé qué esperar. Según yo, va a ser un poco como lo que dijo la señorita Melona al principio, pero spoiler, temporada 2 termina donde empieza Rogue One, así que de verdad ya sabemos hacia dónde va, el caso es ver cómo llegamos a ese lugar. Pero bueno, entonces ya vamos cerrando, a menos Isidro, ya no dijiste nada para el final, si quieres comentar algo. Si no, vámonos con las preguntas de escuchar. Biscochan. Vale, yo este programa es un poco temática muerte, ¿vale? Las preguntas. Es un poco creepy, lo sé, pero bueno. Tampoco voy a andar en temas muy profundos. Pero este sí. Vosotros, aquí en este capítulo nos dicen que Marva, cuando muere, la hace el ladrillo. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez cómo os gustaría morir? O sea, si queréis que os incineren, que os entierren, que os momifiquen, que os... Yo sí lo he pensado. Ok, vamos, Dan. Yo si muero primero, quiero que todo lo que se pueda donar de mi persona se done, lo que sirva, pues para otro, porque yo para qué lo quiero si ya estoy muerta. Y después con lo que me quede, que no se pueda donar, pues a mí que me quemen. Yo quiero incinerar, que me incineren. Ok. Isidro, ¿puedes opinar? ¿Es cómo quiero morir? Sí. No, ¿cómo no? ¿Qué te gustaría que hicieran con tus restos? ¿A cenar, papas? Sí. Pero dijiste que no son papas. Yo quisiera. ¿Cenamos? Sí. Yo quisiera pegar en la radio. Ah, no. Él quisiera cenar con su hijo para que esté contento. No, pues ahí que me dejen ahí en el cementerio, está bien. Ok. Muy bien. ¿Visco Chan? Yo opino como Andrea, yo quiero que me incineren. A mí la idea de que mi cuerpo se pudra, aunque ya esté muerta, no me fascina nada. Pero prefiero que me incineren, me quemen, con mis cenizas planten un árbol o hagan cualquier cosa. Pero verme a mí misma pudriéndome no es una... no me late. Ok. Bueno, en mi caso sí he pensado demasiadísimo en eso. Tanto que hasta parece fiesta de funeral. Porque... Ah, pero antes, que sí donen mis cosas. O sea, mis órganos. Es muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Primero sí pensaba, de verdad, porque hay un montón de opciones hoy en día. Y yo decía, que me incineren seguro. Bueno, donar todos mis órganos, igual como dicen, todo lo que funcione en mí, mi piel, lo que sea, para quien lo necesite. De hecho, hasta tengo tarjeta de donadora. Y eso, fuertes declaraciones, a ver si no vienen por mis riñones. Pero bueno. Hacer como los Repo Men. Sí. Y después lo que quede, hay creo que unas opciones como para que tus cenizas sean como... junto con tierrita para plantar un arbolito o algo así. Entonces, o sea, sí, quiero que sirva como abono fertilizante para plantar un árbol o demás. Porque también hay unas que es un diamantito, pero o sea, va a ser carísimo. Y yo dije, no, mejor un arbolito que sirva para los demás. Pero después pensé de, no creo que a mi mamá le guste ver así como todos lo que sobró de mí. Y ha de ser bien complicadísimo... andar mandando a hacer todos esos preparativos o que estás acá con este, pues sí, con este contratiempo y que de repente te lleguen, ¿qué crees, señora? Venimos por su corazón y su cerebro y todo. Entonces, bueno, pues suponiendo que esté mi madre, si no, pues no importa. Entonces dije, híjole, no sé, o sea, idealmente sí me gustaría, pero si en el momento la persona que tenga que encargarse de esas cosas, pues no está como con el ánimo de, entonces, pues sí, que no se sienta culpable porque no pasó. Recientemente me acordé de ti, de hecho, o sea, está feo que diga que me acordé de ti porque no me acuerdo de muerte, está feo, pero recientemente estaba escuchando la radio hace un par de días y dijeron que había una empresa que se estaba dedicando, que de, no ahora, pero de aquí a 10 años, los años que fuesen, e iban a mandar de cenizas al espacio. Sí. Y se iban a quedar como, no como estrellas, ¿vale? Pero como, es que se iban a quedar como en el espacio como flotando y que podían escribir desde abajo. Y dije, ay, pues. Como contaminación. Es como, claro, es como bonito, pero luego también digo, es que estamos contaminando el espacio, o sea, ¿qué? Porque, o sea, ya bastante tenemos que contaminar nuestro planeta como para encima ir a echar mierda al exterior, ¿sabes? Pero, sí. Pero el concepto me pareció como muy bello. Sí. Y luego ya dije, no, ¿cuántos contras? O sea, que hay muchos contras. Pero. Era como bonito. Sí, sí, sí. Y ya, yo hubiera pensado exactamente, hubiera seguido tu hilo de pensamiento y gracias por pensar en mí, porque sí, muy probablemente sí hubiera dicho, wow, qué guay, como dices tú. Pero bueno, nos dice Sofi por dos, ella quiere ser abono. Y nos dice Skywaco, hola Skywaco, qué bueno que andas, aunque sea en el chat. Dice que avienten mi cuerpo vestido de Superman desde un helicóptero. ¡Wow! ¡Sí! Bueno, pero sería medio creepy. Sería medio creepy para que le cayera. Nos dice, vale, ya me voy, pero siempre es divertido escucharlas. Muchas gracias, vale. Y todo triste que te vas porque ya te vas de viaje. Buen viaje, y pues ahí tomas muchas fotitos y. grabas videitos y demás. Nos dice, vale, yo me encargaré de hacer eso, guaco. Solo si mueres antes que yo, después me será difícil. Muy bien. Ya tienes ahí alguien que cumpla tus deseos, guaco. Esperemos. Yo espero no tener que ver nada de eso. Nos dice Javier, yo espero que para ese entonces exista el derecho de elegir fosa común, porque hoy no puedes elegir esa opción en México, por lo menos. Sí, fíjate que yo también en algún momento lo pensé, porque de verdad es que luego es muy caro todo eso y es... Yo no tengo problema, yo no voy a estar ahí. ¿Para qué le dejo toda esa bronca a quien sea que se la vaya a dejar? A mí échenme ahí, pero sí, no se puede. Entonces, nos dice, te dice, vale, no vale, no tomes fotos ni video. Hay tabla, dice Skywalker. Ok, eso sí no lo entendí, creo que no quiero preguntar. Pero bueno, Biscochan, vámonos con otra pregunta. Vale, sí, aquí, así hablando también un poco tema muerte, lo siento. De hasta ahora, de los personajes que han muerto en Andor, ¿cuál es el que os ha dolido más? ¿Kino, Marva, el otro señor? Ok, rápidamente ya Skywalker dice por qué, y tiene toda la razón, dice, a unos pobres periodistas los amenazó. Sí, es que se encantaron. Por tomar fotos y video, ajá. Entonces sí, vale, no tomes. Queremos su integridad, no tomes. O sea, puedes no tomar, sí, pero con cámaras profesionales tienes que pedir un permiso. Creo que con celulares creo que no es tanto problema. Pero okay. Creo que no puedes tomar gente de Qatar. Bueno, seguramente cuando llegue le van a dar todas sus instrucciones. No puedes fotografiar a qataríes. O sea, es como está como prohibido a la gente autóctona. Ok, va. Entonces no, vale, mejor no. Pero bueno, contestémosle a Biscochan y yo, es que estoy pensando muy recientemente, así que, no sé, si alguien ya tiene la respuesta. El que me dolió más fue los que intentaron asaltar a Andor, esos me dolieron mucho cómo murieron. ¡Ay, claro que no! No, ¿cómo se llama el idealista que murió apachurrado? Estoy buscando, Melik. Melik. Bueno, sí. Para que no lo olvidemos a Melik, que sí murió bien. A ver, yo diría que es que sí, me debato entre dos, porque me dio mucha pena la muerte de Melik y la de Marva. O sea, es que es un... Los dos, me quedo con los dos. Ok. ¿Me escuchan? Pues yo, a mí la de Marva, la que más penita me ha dado. Era inevitable, porque ya la mujer tenía la edad, ¿no? Pero me ha dado pena. No, inevitable, tía, todo el mundo nace y muere, o sea, pero esta mujer estaba más cerca de la muerte, porque ha vivido más, pero aún así me da pena. Yo no estoy segura de que ya esté muerto. Me suena que sí. Y sí me dolería mucho porque nadie habló de él y es así como, híjole, nada más te mataron por ayudar a los otros, que es justo al amigo de Vix, el otro del taller que le proporcionaba el radio, sí. que se ve que lo torturaron porque a ella. Entonces sí, es así de, ay, se me hizo pensar que ella se murió, pero ¿el por qué? O sea, desde que supe que lo estaban torturando se me hizo horrendo y por supuesto a Kino. Pero Kino no muere, Kino está vivo, seguro que han encontrado un flotador o algo. Esa parte, esa carita que pone de no sé nadar, ay, no, me rompió el corazón, horrible, horrible. Pero bueno, esperemos que aparezca, pero no en forma de Snow, por favor. A ver, ¿tienes más preguntas, Biscochan? Sí, ahora ya vamos a dejar el tema de la muerte a un lado. Vamos a temas como más bonitos. Y como en este capítulo hemos visto una nave súper chula, yo os pregunto, si tuvieseis una nave, ¿cómo se llamaría? Todas las grandes naves tienen un nombre. Mira, pues para no copiarle a Hera, le voy a poner Phantom. Para no ponerle Ghost, le pongo Phantom. Ok. ¿Ustedes? A la mía le pondría Malvavisco. ¡Ah! ¡Qué bonito! Yo creo que la llamaría Furiosity. Ok. Muy bien. ¿Y tú, Biscuchan? Yo la llamaría Chorlington. ¿Chorlington? ¿Cómo? Chorlington, como... como los rescatadores en Cancunolandia. Okay. A su nave la llama Chorlington. Entonces yo realmente a la mía la llamaría Chorlington. Ok. Está interesante. Aquí Chorlington 345. Deseamos aterrizar. Okay. Suena bien. Así que lo vas a entre Chorlington, Malvavisco y ¿cuál era la tuya? Furiosity. Sí, está pro sus nombres. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta, Biscuchan? Pues ya el último truco para una pregunta que os hago a nivel cotidiano. Como en este capítulo en teoría vamos a llorar mucho o hemos llorado mucho y en el capítulo que viene también vamos a llorar mucho, se comentaba que vamos a llorar más que las cebollas. Entonces, ¿vosotros qué tips utilizáis para cortar cebolla y no llorar? ¿Existe alguno? ¿Es una leyenda urbana? Yo digo que es una leyenda urbana porque me he puesto la cabeza de cebolla acá encima, he puesto agua, la he echado a azúcar y nada funciona más que los lentes. Usar lentes es lo que me ha ayudado a no llorar picando cebolla. Hacerlo en un lugar con mucha corriente de aire. En mi caso es que nada ha funcionado. Yo he llegado una vez, iba a decir de pequeña, en verdad desde nada, hace un par de años, intenté cortar cebolla con gafas de buceo, diciendo, tengo las gafas de buceo, de nadar. La cebolla no puede traspasar mi ojo. Da igual, lloraba con las gafas de buceo. Fue más inteligente que tú. Entonces no funcionó. Y no, es que es horrible. O sea, y con gafas, es que yo antes llevaba gafas de ver y yo creo que lloraba igual con la cebolla. A lo mejor es psicosis, pero... No, lo voy a probar. Tengo las gafas por ahí por casa. El próximo día que haga pico de gallo, me pongo las gafas y lo pruebo. Pero ya me imaginé la sustancia esta, las moléculas de la cebolla que provocan el llanto, bueno, el ardor de los ojos, como el humito de la pantera rosa y las caricaturas que se mete así bien inteligente. Que y luego yo tampoco soy muy inteligente porque a veces estoy picando la cebolla y digo, ¡jo, cómo pica! Y hago así, y con la mano llena de cebolla. Ok, eso pero podría explicar mucho. Me pica el doble después. Pero a ti sí te a perdón, mí es que me pica siempre la cebolla. ¿Te ha funcionado algo, Biscuchan? No me ha funcionado. En teoría te dicen que cuando cortas cebolla con las manos no toques nada y que si te lloran los ojos no te eches agua inmediatamente, que esperes. Luego he escuchado que hay que poner un trapo húmedo al lado de la cebolla para que el trapo húmedo absorba como los gases estos. Pero yo digo que yo siempre que corto cebolla acabo llorando. O sea, no he encontrado, pues os pregunto, ¿tenéis algún truco o algo que realmente funcione, por favor? Acá dicen, porque no se los expliqué yo pensando que ya lo conocen, pero dicen que le cortes la punta a la cebolla y que te lo pongas acá en la coronilla y así la piques y pues, se supone que eso jala. Me parece ilógico porque pues, pasa por tus ojos. Mira, yo lo voy a probar, ¿eh? Acá nos dice Javier Saurio que congelarlo un poco ayuda, pero no es perfecto. ¿Ah? Igual también probaré congelándolo un poco, Javier, a ver, ya te contaremos. Okay. Entonces, ¿tienes más preguntas, Biscuchan, o ya era la última? No, porque había hecho una pregunta sobre Vi, pero ya la he hecho al principio. Entonces, ya con esto creo que las tengo todas por hoy. Ok, entonces yo sí les haré una más, que se me ocurrió ahora que estaba haciendo el stream, que decía, para mí, como dicen, es una de pérdidas, un episodio de pérdidas, de muerte, pero también de tradiciones. Entonces, ¿ustedes tienen como una tradición personal o algún tipo como de rito, algo que hayan adoptado y que lo hagan como que con bastante frecuencia, no sé, en alguna época en particular o en general del año? Andrea y yo tenemos tradiciones inventadas, que nos hemos inventado para nosotras. Ajá, un ejemplo que se pueda conocer. En Navidades, en Reyes, hacemos un regalo casero. O sea, no tenemos, o sea, es un regalo que está hecho con las manos, no podemos comprar nada ni regalarnos nada. Luego también en Reyes tenemos la tradición de que en Día de Reyes tenemos pizza. No nos preguntéis por qué, pero en Reyes se cena pizza. Hace un tiempo creamos un día que era el día de Andrea y yo en el que nos regalábamos cosas, porque todo el mundo cumple años en abril. En abril nosotras no teníamos nada y demás dijimos, pues mira, creamos un día, tú y yo, nos regalamos una cosa la una a la otra. Sí, San Jovesino, el más fino. Luego un día, esto está feo, pero lo voy a decir, un día nos tiramos un pedo a Andrea, Tyrone y yo a la vez, y ese día nos celebramos, el día tripedo. O sea, ya lo conmemoran cada año. Hombre, es que fue a la vez. Es que fue increíble. Imagínate, te tiras un pedo tú, Andrea y Tyrone a la vez, o sea, a la vez, en el mismo instante. Ok. Sí, no, sí, es digno de conmemorarse cada año, ¿cierto? Sí. Ok. Y así sé que hay más, pero no me acuerdo. ¿Y si, Dro, se te ocurre alguna que tengas? Pues antes de casarme, lo que hacía, me gustaba sentarme en medio, en las películas. Contaba las sillas de un lado y del otro. ¡Wow! Pero ya después, ya cuando empecé a estar de novio y con mi esposa, a ella le gustaba sentarse en cualquier lado, entonces tuve que quitar eso porque ya no salía. Pero antes sí, tenía como muy claro cuál era el en medio de las películas, de las salas, de casi todas las salas. ¡Wow! ¡Qué impresión! O sea, impresión las dos cosas. Uno, que lo tuvieras presente, y otro, que pudieras soltarlo. Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues yo, es que esto es muy común, bueno, todo es muy común, esto de ver a fuerza los especiales de Peanuts y de Garfield en Halloween y en Navidad, a fuerza. O sea, si es, me acomodo en un rinconcito con mi mantita en el sillón y los pongo en las mañanas, o sea, seguro. Y bueno, antes hacía mucho esto de los rituales de Año Nuevo, ya no. O sea, ya eso dije, es demasiado y la verdad es absurdo, pero en fin, era como para entrar en el relajo. Y antes, cuando mi hermana era soltera, nos poníamos a como tardes de chicas, así como las Gilmore Girls, a ver películas y series, y maratoneábamos y todo. Entonces pues ya no, pero de vez en cuando lo hago con mi mamá. Sí, me gustaban esas cosas de chicas. Mira, yo Nochevieja, yo todos los años en Nochevieja, sí o sí, tengo que empezar el año con el pie izquierdo. No piso con el derecho, piso con el derecho. ¿Por qué? Siempre con el izquierdo, siempre. Y mi primer beso de año tiene que ser para Virginia. O sea, he hecho cobras a familiares. ¡Qué bonito! Para que el beso sea a Virginia. Yo, ¡quita! ¡Quita! He hecho cobras, ¡ay, entendí! ¡Cobras! ¡Wow! Muy bien. Sí, yo igual, mi primer beso también es para Andrea. Es como, mamá, quita. Qué bonito, qué bonito. Sí, pues ya vámonos yendo, porque acá ya tomamos mucho tiempo de Isidro, también más de las chicas que se están desvelando. Entonces, Isidro, si quieres comentar algo más, si no, vámonos con tu sección. Ok, vámonos entonces con las recomendaciones de Isidro y tus últimos comentarios. Mis últimos comentarios. La recomendación es que vayan al cine. Bueno, aquí en México, en España no sé si esté. Es una interesante. Son dos productos que pueden hablar entre ellos. Uno es la película de Iñárritu, la de Bardo, que por favor véanla en el cine. Ya no está en IMAX, pero si la vuelven a poner en IMAX, véanla, porque sí, todo su apartado visual es muy interesante. Sí tiene una historia, porque mucha gente dice que no tiene historia y que nada más son como ideas. No, sí tiene narrativa la película, pero el tema que me gusta que trata Bardo es de dónde venimos, de dónde somos, pues, y platica mucho con un documental que ahorita está en México, en la Cineteca, que se llama Oaxaca, California, que es una familia de Oaxaca que se fueron a vivir a California y que precisamente se hizo un documental hace algún tiempo de esta familia, y ahorita es como muchos años después, ver cómo han ido cambiando, y es esa misma parte de la gente de mexicana en Estados Unidos, cómo se ven a ellos mismos tanto en Estados Unidos como en México, y cómo algunas ideas fueron cambiando a través del tiempo. Porque el abuelo de esta familia de los Mejía decía, no, pues hago mi dinero y me regreso. Y ahorita su posición es, ya no me puedo regresar porque toda la familia, o sea, su familia nuclear, está en California. Entonces dice él, aunque pudiese regresar a Oaxaca, pero pues nadie me va a ir a visitar allá, entonces mejor me quedo aquí para que si me muero en California, me vengan a visitar en California. Entonces, ambos productos son muy interesantes, pero me gustó la interacción que pueden hacer ambos. Uno es un documental y el otro es esta parte narrativa de ficción, pero que tocan el mismo tema de cuando nos vamos de algún lugar, qué es lo que sentimos y cómo vivimos con eso. Ok, interesante propuesta. La verdad es que yo no pensaba ver Bardo, no soy muy fan de Iñárritu, pero la veré por esa recomendación, Isidro. Muchas gracias. Y bueno, últimos comentarios de Andor y ¿dónde te encuentran? De Andor espero que se ponga bien locochón el próximo capítulo. A lo mejor se pone bien loco así tipo lo que le llaman el Mexican standoff, de que todos estén así viéndose unos a los otros a ver quién hace el primer movimiento. Sí. Espero que haya mucha muerte y destrucción y cosas acá locochonas y que no se avienten ladrillos. Entonces, pero espero que termine bien la serie y que mucha gente, ya ahorita que se haya acabado, pues la gente le dé la oportunidad de, si no de corrido, pero sí aventársela pues lo más seguido, para que pues los números también den. Digo que si Sandman logró su segunda temporada, entonces yo creo que Andor con su segunda temporada yo creo que también lo va a lograr. Y me pueden encontrar en Twitter como Doctor Doom 2099, ahí luego ando publicando cosas. Y los podcasts, si ustedes escuchan podcasts, le pueden poner Planeta Virac, con B de bueno, el Virac. Y aprovecho para explicar, el Virac es un acrónimo de las de las iniciales de mi esposa y de las mías. Por eso. ¡Qué bonito! Ella es CHB y yo soy IRA, o sea, IRA. Entonces acomodamos las cosas y hicimos Virac. Y ya desde que éramos novios se nos ocurrió eso y ya lo hemos utilizado para muchas cosas. ¡Ay, qué bonito! Es hashtag. Le ponen así Virac. Y lo que van a escuchar son los podcasts que hacemos con mis hijos, donde tratamos como temas diferentes. Y nos toca hacer el de Zootopia más, que es estos mini cortos que se hicieron de Disney Plus. Entonces, y nos falta, no hemos acabado hacer el de Lilo Lilo Cocodrilo, pero entonces para que lo escuchen. Dice Sofi que lo shipea, y saludos a tu esposa también, si por ahí en algún momento nos saluda. Felicidades, qué bonito que tengan esos proyectos en conjunto. Vámonos, Biscochan, con tus opiniones finales y lo que quieras decir, dónde te encontramos y demás. Pues a mí Andor me está gustando mucho, creo que el capítulo de la semana que viene nos va a dejar con ganas de más y más y más y más. Ayer fui a ver Wakanda Forever, que yo la llamaría Namor Forever o Tolokan Forever, pero no Wakanda Forever, porque al final he cogido un poco de asco a Wakanda, lo siento mucho, así que yo a partir de ahora no solo voy a hacer esto. ¿Solo? Esto. Vale. Y nada, Namor, te quiero. Tú no eres el niño sin amor porque yo te voy a amar toda la vida. Y yo que pensé que no iba a funcionar esa explicación de nombre, mira. Sí, o sea, además es que Namor lo tiene todo para ser un amor mío. O sea, es como medio sireno, o sea, flipa, es que es lo mejor del mundo. Medio sireno. O sea, es que es lo más maravilloso. Luego tiene, bueno, lo del el Septun este que tiene, es divino. Es el único personaje capaz, o la única persona capaz de salir del agua con el pelo así cayendo por la cabeza y parecer guapo, porque cuidado, eso es muy complicado. Eso tiene una dignidad increíble. O sea, salgo de la piscina o del mar, sales así con el pelo siempre aquí para abajo o para atrás, y él sale así, súper divino, por ahí, y dices tú, wow, tío, es que eres lo más. Entonces, no. ¿Qué es lo que te gusta más, sus alitas o qué? Todo él. Él en conjunto. Por cierto, sufrí mucho cuando la Suri está, va y le coge un ala. Mira, dije, mala persona. Sí, yo también sufrí con eso. Qué doloroso, sí. Sucia. sucia, eso es lo que es. Muy bien. Ahí lo dejo. Y nada, yo estoy en redes sociales como Bizcochan, en Twitter y en Instagram. Promuevo la vida vegana. Así que, por favor, chicos, reducir vuestro consumo de huevo, carne, lácteos, miel y leche. Y reducir, reciclar y reutilizar. Y en amor te quiero. Muchas gracias, Bizcochan. Qué bueno. Anda, estamos esperando desde que iniciaron las covacharlas un TikTok de ustedes y nomás no lo activan. Pero cuéntame de lo que quieras contar. Bueno, y no me yo ya estoy siguiendo. gracias. A Planeta gracias. Sí. Estoy siguiendo. Pues nada, señores de redes sociales, señorita Melón, Instagram, Twitter, TikTok. Es que de verdad, TikTok me lo quité porque perdía mucho tiempo en TikTok. Pero sí que verdad es que estaría guay hacer algo con TikTok porque Virginia. Ayer quise hacer un vídeo y Andrea no quiso hacerlo. Mira, Virginia, no estaba planeado eso, ¿eh? Hay que ensayar mejor las cosas. Okay. Pero igualmente, igual el año que viene nos ponemos como propósito hacernos un TikTok. Ahí lo dejo, para el 2023. Sí, 2023. Muy bien. Muy bien. Andor me está gustando un montón. La estoy disfrutando mucho, pero es verdad que es una serie que, como es verdad que no tienes la cosa de que cómo va a acabar, sabemos cómo acaba, te la tomas de otra forma o la consumes de otra forma, sin tanta agonía, sin tanto ¡ay! ¿Qué va a pasar? Sabemos lo que pasa. Pero bueno, en verdad que saber el cómo pasa lo que pasa después tiene también su gracia. Yo ahí me siento como Virginia, ver una serie con spoilers. Entonces creo que es así como Virginia. Es maravilloso. Ve todo en su vida. Sí, bueno, no está mal. Y nada, nosotras el sábado, por cierto, que no lo ha dicho Virginia, tenemos programa especial de Crónica de un Matarreyes, en el que hablaremos de los libros de El temor de un hombre sabio y El nombre del viento, lo he dicho al revés, en verdad, y comentaremos un poco la fantasía que son estos dos libros. Nos falta el tercero, el señor no tiene pinta que lo va a escribir, me va a hacer un George R. Martin. con lo cual vivo sin vivir, en verdad. Así. No, es que es verdad. Yo ya no leo nada que no se ha terminado. Es que sí, es frustrante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dejarme a medias? Pues no. Pero bueno, igualmente son libros que merecen mucho la pena, aunque no se ha terminado. Yo sí, es verdad, espero que ese señor lo termine. Es más joven que George R. Martin y se cuida más en la vida. No tiene una vida tan... tan como yo, Chirre Mati. Y nada, un placer como siempre compartir con vosotros y simplemente eso. Ok, y estamos viendo en pantalla ahorita el robotcito al que se refería Ann cuando decía que le parecían adorables, el de cortocircuito que mencionó en esta película que yo no conocía, ochentera, que bien mencionaba Isidro. Y bueno, a mí me da como que se parece al robercito, a los robercitos de Marte, así que ya me ganó. Sí. A Curiosity, Curiosity. No, sí, soy una lumbrera. Pero bueno, pues muchas gracias. En esa película hay primera y segunda parte. Sí. Así que pues veámosla porque ya tenemos referencias acá. Y yo la verdad es que no la tenía en el radar. También mandaron esta imagen, nos mandó la señorita Melón, en donde trae creo que un sombrero de tejano y su paleocate. Sí. Y sí, básicamente es como un rover. Está bonitillo. Muy bien. A ver, ¿Cómo dicen que se llama? Cortocircuito. No, pero el robot. Cortocircuito. ¿Ah, sí? Ah, sí. Okay. Bueno, es el número 5. Sí, bueno, se llama cortocircuito. Vamos, igualmente, Virginia y yo vimos la película cuando éramos muy pequeñas. Tenemos el recuerdo de que nos gustaba, pero que yo creo que es una película que ha envejecido un poco mal, ¿eh? También os lo digo. Yo la vi hace no mucho tiempo y me llamó mucho la atención que el personaje principal es un indio, ¿vale? Es una persona de raza india, y en la película, como no querían poner a un personaje indio, es un americano poniendo acento indio. Nos dice Skywalk que se llama Dios, Johnny. No, por favor, o sea... Que se llama Johnny 5 o Johnny 5, no sé cuál de los dos. Parece que él también la vio. Es que aquí yo creo que la única perdida en esa referencia fui yo. Pero muy bien. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter, aunque ya casi no estoy tuiteando. Me encuentran como elizabeth.ugalde-en Instagram, que sí, ahí de repente pongo más cosas últimamente. Pero lo más importante, me encuentran aquí en La Covacha, todavía el jueves que viene en La Covacharla final de Andor, y el martes estrenamos La Covacharla mundialista, la estrenamos los días en que juegue México, a las 7 de la noche, excepto si cae en fin de semana, que sería en sábado a las 8:30, o en domingo a las 4 de la tarde, para no interferir con los programas que ya están de cajón. Pero en esos programas de Covacharla mundialista vamos a tener un panel variable, no les digo que muy extenso porque a los covachos no les gusta mucho el fútbol, pero sí habrá cápsulas de varios covachos participantes. Acá las chicas están saludando a la pantalla, creo que están saludando al pequeño miembro del streaming del día de hoy. Muchos saluditos. Pero bueno, también tenemos programas covachos todavía, aunque el líder supremo anda de misión por tierras catarianas. La covacha no para y tenemos mañana a los cómics de la semana. Esperemos que Bernardo ya esté mejor, que estaba un poco mal la semana pasada. Esperemos que el internet de Axel ya funcione. También tenemos sábado de covachando, donde las chicas estarán. Supongo que el programa del que hablan será covachando, que es en teoría a las 6 de la tarde. Tenemos los lunes, como siempre, de la covacha anime. El martes, que de la covacha mundialista, que debuta este martes a las 7, y veremos si las noticias gamer se mantienen a las 9 o si la movemos algunas semanas a los miércoles. Ya les estaremos anunciando en la semana, pongan mucha atención por favor. Me parece que no hay un programa de en vivo para el siguiente miércoles, así que pues igual y si funciona. Aquí dice que hay uno de musicales, pero según yo, Vale ya no estuvo en ese. Creo que es el de esta semana, perdón, estoy bien desconectada. Jueves, ya saben, acá nos vemos. Viernes, los cómics de la semana, ya le di la vuelta a todo. No, como siempre, se me anda pasando el domingo de Kobayashi Maru, por supuesto, el domingo de Kobayashi Maru, con una tripulación ahí brillante. Y de nuevo, nos despedimos de aquí, del pequeño integrante covacho. Qué bueno que andas por acá. Muchas gracias. y qué bonita, ahí tenemos a una, ¿cómo se llama esta niña? De Ladybug. Ahí. ¿No le lleva? Muy bien. Sí. Aquí, bueno, pues ya vámonos ya, porque ya las visitantes tienen sueño, dice mi mamá, las chicas ya deben dormir. También Isidro ya tiene que ir a ver ahí a sus pequeños integrantes, y yo estoy buscando el outro como siempre. Vámonos. Adiós.